continuem el Tiana al dia, el magazín matinal. Ho fem amb una entrevista perquè el dibuixant gallec Miguel Anxo Prado és un dels autors espanyols més reputats i respectats internacionalment, ja que fins ara treballava per Spielberg a la sèrie de dibuixos animats Men in Black. Avui estrena la seva primera pel·lícula als cinemes espanyols, De Profundis, que és el nom d'aquest film, fet a base de pintures a l'oli animades. Parlem ara amb Miguel Anxo Prado. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Pues bien, muy aliviados de, ¿sí?, de haber ya pues soltado la criatura, ¿no? Y dejarlo andar por su cuenta. Claro. Hablemos de qué alude el título de la película, que recordemos que es De Profundis, que llega hoy a los cines españoles. ¿A qué alude? Bueno, es primero y ante todo un homenaje al mar, al océano. Y después, bueno, en cuanto a su estructura formal, es un poema visual y musical. Y bueno, es una obra, yo diría que para gente que le apetezca adoptar una actitud seguramente menos pasiva de la que habitualmente tenemos cuando vamos al cine, y disfrutar, pues eso, de casi 80 minutos de música y de imágenes, pues bueno, contribuyendo un poco a crear la propia historia que nos van contando. Supongo que el protagonismo del mar es indudable, como ya he explicado con el De Profundis, con el título, y supongo también que tiene que ver con el origen gallego, ¿no? Bueno, me imagino que sí, que es difícil escapar a esa circunstancia, ¿no? Yo he nacido en La Coruña, que es una ciudad que no es solo que tenga mar, sino que está rodeada de mar, y mi infancia transcurrió, pues eso, por calles que huelen a mar, que huelen a yodo, viendo en todo el recorrido que tenía que seguir desde mi casa hasta el colegio, pues el mar, escuchando las sirenas de los barcos, y bueno, eso me imagino que acaba condicionando muchísimo, ¿no? Hablemos de cuál es el argumento del filme en concreto y qué importancia tiene en el global de la película. Bueno, el argumento básicamente es la historia de un pintor que no solo está enamorado del mar, sino que bueno, que lo sueña, que lo pinta, que lo imagina, que lo recrea y que vive, de hecho, con su amada en una casa en medio del mar. Y bueno, partiendo de que la estructura es de cuento, ¿no? Es un cuento maravilloso, y entonces, bueno, este pintor, por una serie de sucesos, acaba ahogado y despierta, así entre comillas, en las profundidades, e inicia así, pues bueno, todo un recorrido por esas profundidades, que es, pues bueno, un recorrido por ese mar, por ese océano que queríamos homenajear, y al mismo tiempo es un recorrido, pues bueno, un poco por su propia alma, ¿no? Por su propio universo creativo, sus propios sentimientos, y al final, pues bueno, es una historia también con final maravilloso, que nos ha permitido pues seguir un poco todo ese paseo, ¿no? Que el hombre hace en ese proceso de reconocimiento de todas esas profundidades. Esta historia es, seguramente ayuda también a situarla, el hecho de que empezamos a escribirla y a pensar en ella y a desarrollarla, pues bueno, después del desastre del Prestige, que yo creo que no fue solo los gallegos, como lo demostró todo el movimiento de voluntarios que, sí, de toda España, que vinieron a participar, ¿no?, en las labores de limpieza. Y bueno, era una sensación que se prolongó durante tanto tiempo de impotencia e incluso de culpabilidad, porque al fin y al cabo no podemos escurrir, ¿no?, las responsabilidades, y somos los humanos, como un colectivo, los que cometemos todas esas tropelías, y era también una forma, pues casi casi como de celebrar una ceremonia, un rito propiciatorio, ¿no?, de petición de perdón a ese mar maravilloso que vosotros, por ejemplo, ahí también tenéis, ¿no? Sí, y tanto. Y que bueno, que... Y que se disfruta. Lo maltratamos de tal forma, y era una forma también de pedir perdón. Hablemos de la imagen, porque estábamos hablando de este protagonista, este pintor, y es que la estética está a base de pinturas al óleo y nos transportan un poco a ese mundo onírico, ¿no?, de sueño. Sí. Bueno, una precisión estrictamente técnica. Sí. Esto fue un poco una confusión que se originó a partir de una primera nota de prensa que se hizo hace muchísimo tiempo cuando empezamos a trabajar en el proyecto. Sí. Las imágenes no están pintadas al óleo, están pintadas con técnica de acrílicos. Ah. Para un profano es difícil de distinguirlo. La diferencia básica es que en vez de diluirse con aguarrás o con trementina como el óleo, se diluyen en agua y que bueno, secan mucho más rápido. Vale. Hecha esta salvedad, sí, simplemente para que, bueno, los para que quede claro, fanáticos, ¿no?, pues no puedan decir, ah, pero no es justo óleo. Pues bueno, la cuestión estaba en que después de las colaboraciones que yo había hecho en los últimos años con proyectos de animación, me había quedado siempre un poco el resquemor, el mal sabor de boca de que, bueno, un porcentaje muy grande de lo que yo podía meter en una imagen quedaba fuera, porque, bueno, el proceso tal como está montado para que sea viable industrialmente, pues bueno, se basa en un estilo de línea muy simplificado, muy sintético, en colores planos, y bueno, que al final de todo lo que yo podía hacer con una imagen, pues quedaba solo, ya digo, una parte muy pequeñita. Entonces tenía ganas de poder poner en la pantalla la textura de la pintura, el rasgo del brochazo, el trazo personal que al final diferencia, ¿no?, a un dibujante de otro. Y por eso intentamos desarrollar, pues bueno, esta técnica que nos permitía conservar todos esos elementos en la imagen final. Y supongo que después de esta carrera que nos explicas dedicada a trabajar para otros, esto debe ser como una especie de liberación, ¿no?, hacer lo que has querido y con tu estética. Total, total. De hecho, es que para mí era especialmente complicado, porque he estado habituado desde siempre a trabajar tal y como tú explicabas, ¿no?, con total libertad, escogiendo yo los temas que me apetecía tratar, desarrollando las historias como yo consideraba más oportuno. Pero claro, cuando participas en este tipo de proyectos que son muy costosos, que todos los pasos se miden con muchísimo cuidado, y donde además básicamente la forma de trabajo es tan colectiva que bueno, que la parcela de cada uno de los que participan es muy pequeñita. Uh-huh. Y desde luego recuperar ese control total y trabajar pues así codo con codo con otro creador como fue el músico Nani García, que fue creando la música, no la hizo una vez acabada la película y bueno, simplemente cogiéndola y vistiéndolo como se puede eso, colocar un traje sobre una persona, sino que se fue creando cada compás al mismo tiempo que cada imagen, se fueron interrelacionando las dos formas de expresarse, se fueron condicionando también. Uh-huh. y bueno, el proceso, yo no tengo dudas, fue uno de los más estimulantes, si no el que más, en el que yo he participado en toda mi vida, casi diría. Pues hablemos precisamente de la importancia de la música, que ahora hacías referencia, porque también se notó precisamente en el preestreno que tuvo lugar en el Palacio de la Ópera en La Coruña, con el acompañamiento en directo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el directo de la música es excepcional, porque tiene una capacidad de emoción que ninguna forma de reproducción puede recoger. Uh-huh. La grabación que tú escuches puede ser la mejor del mundo, de Deutsche Grammophon, con el mejor equipo de grabación, y nunca conseguirá ni acercarse a la emoción que produce escuchar, ¿no?, la música en directo. Hablamos de una orquesta sinfónica, pero podríamos hablar de cualquier cosa, de un grupo de jazz, de una actuación de un grupo rock o de un músico callejero, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la música en directo es un auténtico acto de magia. Y en el caso del concierto en directo que se hizo, bueno, de los dos conciertos, desde luego esa presencia de la música, eran 80 músicos de la orquesta, una sección de músicos que hacían una sección rítmica de percusión étnica, uh-huh, una sección de flautas étnicas y un coro de, me parece que eran 50 personas. Bueno, eso fue la verdad un espectáculo muy emocionante, y que además, bueno, estamos muy contentos porque va teniendo continuidad. Estará, me parece que es en junio en Valencia, en julio en Lisboa. Estamos en conversaciones a ver si diese tiempo a que estuviese en marzo, me parece que era, en marzo o abril, en San Sebastián, para reinaugurar el Palacio María Cristina. Uh-huh. Hay conversaciones también para llevarlo a Noruega, a Oslo, que bueno, que es otra forma, ¿no?, de ver la obra, y muy emocionante. Pero aparte de la música en directo en estas preestrenas que se han hecho, tenemos que tener en cuenta que la música de la película es de una calidad que casi de los mejores, ¿no?, con Ainhoa Arteta. Bueno, yo desde luego ahí, como además puedo hablar sin necesidad de ser modesto, porque es otra persona la que lo ha hecho, yo creo que esa partitura, la música que ha compuesto Ainhoa García, es seguramente una de las obras maestras de la música para cine hechas en España, y bueno, ya hablando en general, yo creo que es una auténtica obra maestra de la música contemporánea española. Uh-huh. Y cuando conseguimos que una voz como la de Ainhoa Arteta participase en el proyecto y grabase la canción final de los créditos, además, bueno, en una fórmula que a mí me parece muy bonita, que propuso Nani, que se balanceó, pues bueno, entre el registro más o menos sinfónico que mantenía la música durante toda la película, con después un registro pues mucho más jazzístico, que es también el mundo de origen de Nani, con la incorporación de la voz de una vocalista de jazz gallega, Carmen Rey, y la combinación de las dos voces fue también muy emocionante. Y bueno, en el caso de Ainhoa Arteta, además, un auténtico prodigio. Bueno, para acabar, nos quedan poquísimos minutos para acabar el programa, pero ¿recomendada para todos los públicos? Sí, sin problema ninguno. Yo, de hecho, si me hubieseis hecho esa pregunta pues hace 6-8 meses, igual hubiese dudado, porque cuando escribí la historia y empecé a hablar de ella, yo siempre me refería como un cuento para adultos, porque bueno, se habla de cierto modo de la abstracción del amor, se habla pues eso del creador y de su mundo creativo y de esa relación siempre conflictiva que es la oposición entre el ensimismamiento en el que siempre corres el riesgo de caer y el mundo exterior en el que por fuerza tienes que vivir. Y bueno, eran todo claves que pensaba que, claro, que los más pequeños no podrían captar. Claro. Y después de ver la reacción, que era accidental, de chavales que estaban presentes en los pases que íbamos haciendo de control cada cierto tiempo, pues lo típico, el hijo de alguien que lo venía de recoger del cole, o que aquella tarde no había podido dejarlo con los abuelos o cosas por el estilo, y nos empezó a sorprender que reaccionaban muy positivamente. Evidentemente ellos se quedaban con la parte de la historia que les convenía, uh-huh. Esto pues evidentemente les traía sin cuidado, y ya cuando de manera más controlada vimos con la película acabada, hicimos algunos pases en los que ya había una presencia más numerosa de chavales, vimos que reaccionaban muy bien y que al final no solo nos habían cansado, sino que pedían más, que hacían preguntas muy interesantes. Y ayer en concreto, que se hizo aquí en Coruña un pase así de estreno restringido, uh-huh. Pues dos filas más atrás de donde estaba yo había una chavalita, pues que tendría 7, 8 años, tal vez menos, y según acabó la película, lo primero que les preguntó a los padres era si podían volver a verla mañana, es decir, por el día de hoy. Muy bien. Pues nada, per acabar, recordem que avui arriba als cinemes la pel·lícula d'animació De Profundis, un film fet a base de pintures animades dirigit per Miguel Ancho Prado, que un placer que nos hayas acompañado y que nos hayas explicado más detalles sobre la película. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Adéu, bon dia.